Vamos a abrir la Biblia y dámosle un poquito de volumen. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 ahí. Ese grito de júbilo, es alabanza. Deuteronomio capítulo 8. ¿Lo tienes ahí? Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean que multiplicados y entren y posean la tierra que el Señor prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, y yo no sé cuántos años usted tenga en Jesucristo. Dice, para afligirte, y Él te ha traído para probarte, y la prueba, el examen, es con un propósito, para saber. Dios siempre te va a probar y te va a estrujar y nos va a exprimir y nos va a purificar para saber lo que había donde en tu corazón, si habías de guardar o no su qué. Diga, esa es la razón de por qué Dios me está probando. Hay gente que cuando ellos están diezmando, ellos están ofrendando y se les presenta un momentico de crisis económica, entonces ahí brota lo que hay realmente en el corazón. Yo sabía que esto de los diezmos no servía. Algo por dentro me decía. Yo sabía que esto de las ofrendas, yo sabía que esto del intercambio es puro teatro, es mentira. Pero Dios te aflige, Dios te perfecciona, Dios te prueba para saber realmente lo que hay en tu corazón. Hay gente que duda de lo que Dios les ha dicho. Y por eso ellos se van. Y por eso ellos retroceden. Y Dios sabía que lo que había en el corazón de ellos era un montón de duda, de incredulidad. Ahí dice, Dios te aflige y te prueba y te ha traído durante tu camino para saber lo que hay realmente en tu corazón. Si tú realmente le crees o no, Dios lo sabe. Y en cada examen de esta vida, Dios se va a dar cuenta si tú lo confías en Él o si tú no confías en Él. En el apretón es que Dios sabe si usted es naranja o usted es limón. Amén. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. No se te olvide lo que leímos. No se le olvide nunca. Mateo capítulo 7. Versículo número 15. Ya usted sabe por qué Dios lo prueba, para qué lo hace. Dice Mateo 7:15, guardaos de quiénes, de los falsos profetas. Dile al que está a tu lado, guárdate. Dile, mosca, vivo, ojo. Dile, ojo pelado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Diga con. Ellos vienen a ti con vestidos de oveja. El vestido que ellos tienen es de oveja. Pero, ¿qué dice ahí? Esa es la clave. No, no vayas a comer de cuento. Oye, yo hablaba con un hermano hace días que me pidió perdón. Y yo le dije, es que tú, como tú no eres pastor, tú no entiendes. Pero el pastor siempre ve cuando el lobo viene. La oveja ve a una con vestido de lana y dice, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Pero los falsos profetas dice ahí que vienen a ti y a mí con vestido de oveja. Ellos se visten de oveja. Diga, se disfrazan. Boca con el 31 de octubre. Dice Jesús, pero por dentro, diga su esencia, su naturaleza, pero por dentro, ¿son qué? Lobos rapaces, ah, que te quieren rasguñar, que te quieren comer. Guárdate de eso. Ve que Jesús está explicando claramente. Guardaos. Ellos vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, feroces, por sus frutos. Ahí está la clave para que no te engañen, porque la pregunta es, pastor, ¿y cómo yo voy a saber que el que está vestido con vestido de oveja es un lobo feroz o rapaz? Jesús dice en el 16, por sus frutos, diga frutos, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da qué, buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué es lo que hace? Da frutos malos, diga podridos, diga corrompidos, diga inadecuados para su uso. ¿Verdad que una cebolla podrida no sirve para la ensalada? O para hacer un arroz de cebolla, de una vez lo daña. Usted va a hacer un revoltillo de huevo. Y uno de los seis huevos o de los cuatro está dañado, está podrido, está corrompido, inadecuado para su uso y lo que termina es dañando los otros cuatro o los otros cinco o los otros seis. Amén. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, no puede, diga no puede. El buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos ¿qué? Buenos. Todo árbol que no da buen fruto, diga fruto, es cortado ¿y qué? Y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora di conmigo, por mis frutos me conocerán. la gente sabrá lo que hay realmente, lo que está generando el fruto. La gente va a saber cuál es la fuente de poder que está produciendo la evidencia que yo estoy dando. Por mis frutos me conocerán. Y dile al que está a tu lado, por tus frutos te conocerán. Y usted puede ponerle el título al mensaje, por mis frutos me conocerán o por tus frutos te conoceré. Aló, déjeme decirle esto. Quiere decir que usted ni yo podemos juzgar o criticar a una persona. Lo que usted puede hacer es juzgar y determinar cierta cosa por los frutos de la persona. Uno juzga los frutos, la calidad, el carácter del fruto, si es bueno o si está pasmado o si está podrido. Por el fruto es que usted puede juzgar a las personas. Usted no puede juzgar a las personas porque sí. Por sus frutos usted conoce a la gente. Por sus frutos a usted lo conocen. Amén. Por tus frutos, por mis frutos me conocerán. Y déjeme hacer esta declaración. Diga conmigo, la manifestación de los dones espirituales no es señal ni es sinónimo de madurez espiritual. Porque si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que en la primera carta de Corintio, del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, a los corintianos, es la única carta donde el apóstol Pablo usa tres capítulos para hablarle de los dones espirituales, en el capítulo 12, 13 y 14. Pero en el capítulo 3 le dice: hermano, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como a inmaduros, como a niños en Cristo. Porque habiendo celos, contiendas, divisiones, críticas, dime que yo te digo que tú eres más bonito que yo, que tú no eres tan bonito, que tengo el pelo liso, que tengo el pelo rucho, que por qué hace frío, que por qué hace calor. Habiendo toda clase de resentimiento, ¿no son ustedes carnales? Y hablaban en lenguas, interpretaban. Había profecía, pero eran unos carnales. Por eso le digo que la manifestación de los dones espirituales no es sinónimo ni es señal de madurez espiritual. Amén. Eso no es señal. Debemos anhelar los dones espirituales. Pero eso no es lo que determina nuestra espiritualidad. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Diga conmigo, fruto. Y escriba ahí, señal de proceso de crecimiento. Cuando usted está dando fruto, usted es que se da cuenta que está creciendo o si no está creciendo. El fruto es señal de crecimiento, de madurez espiritual. Amén. Yo quiero tomar agua y ahora no puedo. Ayúdame aquí, ¿eh? ¿Viste tú? Porque me da miedo por tocar esto. Oye, pero está. ¿Cómo? ¿Ya le da? No, no me ha dado bien. Ahora, esto que hice no lo puedo hacer en la televisión. Después hay que editar. Quitar a Ever de ahí. Fruto es señal de crecimiento. Coloque un punto número A. Voy a compartir contigo el proceso de crecimiento para que usted entienda madurez, madurez. Dios no quiere que nos quedemos niños. Dios quiere madurez, que crezcamos. Número A, romper la tierra. Diga, el crecimiento es un proceso. Ya lo voy a explicar naturalmente para que usted entienda espiritualmente. Jesús tomaba cosas del mundo natural para explicar verdades espirituales. Y una de las cosas naturales que él escogió fue la semilla. ¿Verdad que sí? Número uno. Si yo quiero fruto, tengo que romper, diga la tierra. Tengo que ararla. Diga proceso. Si usted quiere fruto, vaya sabiendo que primero hay que romper la tierra. Y la tierra es su corazón, su mente. Hay que romperle los paradigmas. Hay que romperle los prejuicios. Decía Albert Einstein. Albert Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que quitarle un prejuicio a la gente de la mente. ¿Qué dirán? Es que después la gente dice que pito, que flauta. La gente tiene muchos prejuicios en su mente, muchos paradigmas. Por eso que la gente a veces está a la defensiva. Y primero hay que romper la tierra. Y busque conmigo Isaías 55. Isaías 55. Gracias, Padre, por este aparato. Ah. Isaías 55. Versículo 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos, ¿qué es lo que desciende de allá? La lluvia y la nieve. ¿Y usted sabe lo que es la nieve? Es el agua de lluvia que congelada. Eso es la nieve. Agua de lluvia congelada. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que ¿qué hace? Riega la tierra, diga, la moja. Y después que la moja, la rompe. Y después que la rompe, dice ahí que la hace como germinar y producir. Y da semilla ¿a quién? Al que siembra y pan. Al que come, diga así, de la misma manera, Dios dice, será mi palabra que sale qué, de mi boca. Así como hace la lluvia, dice Dios, proceso de crecimiento, así será mi palabra que sale de mi boca, la que está saliendo en esta hora, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, dice Dios, en aquello para que la envié. Y Dios quiere que usted crezca. Y Dios quiere que usted y yo maduremos. Aló, que dejemos de ser niños inmaduros, mangobiches. Amén. Porque Él quiere entregarte mayores y mejores cosas. Él quiere que tú administres la herencia de su reino, pero entre tanto que el heredero es niño, inmaduro, en nada se diferencia del esclavo, aunque es dueño y señor de todo. Hasta el tiempo señalado por el Padre Y el padre dice, la mayoría de edad. Amén. Después de romper la tierra, de ararla, diga, hay que sembrar la semilla. Número B, o letra B, o número 2. Hay que sembrar la semilla. Y lea conmigo en Lucas capítulo 8, versículo 11. El Evangelio según Lucas. Capítulo 8, versículo 11. Lucas 8:11. Lo tiene. Esta es pues la ilustración. Diga, una parábola es una ilustración. A veces la gente lee, esta pues la parabólica. Es que a mí no me paran bola. No, ahí dice parábola. Pero para que no se confunda, diga ilustración. Una pregunta, ¿qué es una parábola? Es una ilustración. Esta es pues la ilustración. Dos puntos. La semilla. ¿Es qué? ¿Qué es lo que tengo que sembrar? La palabra de Dios. Número o letra C. Después que siembro la semilla, para que la semilla me dé fruto, tiene que ser retenida debajo de la tierra. Diga, la semilla tiene que ser retenida debajo de la tierra. Amén. Mira lo que dice el versículo 15. Mas la que cayó, ¿dónde? En buena tierra. Estos son los que con corazón, ¿qué? Bueno, diga, que no dan lugar a lo malo. Eso es un corazón bueno. Diga, un corazón bueno es el que no le hace mal al prójimo. Un corazón bueno, uno que no da lugar a lo malo. Uno que no hace mal al prójimo. Estos son los que con corazón bueno, diga, y recto. Y cuando dice ahí recto, está diciendo es que hacen lo que agrada a Dios. Que hacen lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que agrada a Dios. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, ¿qué? Oída. Y dan fruto, ¿con qué? O sea, la semilla, para que dé fruto, tiene que ser retenida debajo de la tierra. Pastor, explíqueme cómo retengo yo la palabra. Proverbios 23:7. Proverbios 23, versículo 7. Por tus frutos te conocerán. ¿Tienen Proverbios 23:7? Así. Porque ¿cuál es qué? Su pensamiento, ¿dónde? En su corazón, tal es él o tal es ella. Diga, yo soy lo que yo pienso que yo soy. Jesús lo dijo así en Mateo 12, 34 y 35, de la abundancia de qué, del corazón qué, habla la boca, cuál es la semilla, cuál es, qué clase de semilla estás reteniendo tú en tu mente. Y sabes cómo te das cuenta y cómo se da cuenta la gente lo que tú tienes en la mente, cuando tú hablas, cuando tú expresas. De una vez la gente dice, tienes esto. De la abundancia, dijo Jesús, de la mente, o de lo que hay en la mente o en el corazón, así habla la boca. La boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Por eso cuando leemos este libro llamado Biblia, aquí refleja lo que Dios habla, y está escrito aquí, reflejan lo que hay en la mente de Dios. Amén. La palabra, la semilla, tiene que ser retenida debajo de la tierra para que dé fruto. Amén. Ahora, la letra número qué, ¿por dónde que vamos? C, ¿verdad? O B. C de casa. Y ahora viene la D de dedo. Diga, la muerte de la semilla. Una cosa muy importante, la muerte de la semilla. Si la semilla que está debajo de la tierra no muere, no sirve, no da fruto. Juan capítulo 12. Estoy hablando que por tus frutos te conocerán, o por mis frutos me conocerán, o yo te voy a conocer por tus frutos y tú me vas a conocer por mis frutos. Amén. Juan capítulo 12, versículo 24. Esto es muy importante, esto es importantísimo. Supremamente importante. Mira lo que Jesús dijo en Juan 12, 24. De cierto, de cierto les digo que si el grano o la semilla de trigo, ¿qué pasa? No cae en la tierra, ¿y qué? Y muere. Si no hace eso, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué le pasa si no muere? Queda solo. Pero si muere, ¿qué le pasa? Lleva mucho fruto. ¿Y por qué es que me van a conocer a mí? Por mi fruto. ¿Y por qué es que lo van a conocer a usted? Por su fruto. Y si el grano de trigo, dice Jesús, no cae en la tierra y muere, si no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Aló? Amén. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Está ahí. Vamos a leer el 1. Si pues habéis resucitado, y si yo resucité es porque estaba primeramente, ¿qué? Muerto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Dile al que está a tu lado, presta atención, es a las cosas de arriba. Dile, porque tú eres un águila, tú no eres gallina. Tú no eres una serpiente venenosa. Yo pregunto, ¿qué es lo que hace la serpiente? ¿Qué es lo que hace la serpiente antes de echar veneno? ¿Ella qué hace? ¿Se arrastra a dónde? sobre la tierra, pero te están diciendo a ti y a mí, olvídate la serpiente, busca tú las cosas arriba, piensa tú como el águila. Tú no eres un golero, tú eres águila. Y el consejo es, pon la mira en las cosas arriba y no en las de la tierra. Por eso fue que Pedro pecó. Pedro recibe la revelación y ustedes quienes dicen que es el Hijo del Hombre, y Pedro recibe de arriba la revelación. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido que carga la unción, que destruye los yugos y que levanta la carga. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Pero más adelante, cuando uno sigue leyendo, Jesús le dice de qué clase de muerte él iba a morir. Y Pedro comenzó a reconvenirle y a decirle, no, yo no dejaré que tú mueras. Yo mataré al que sea. Y Jesús le dice, mirando a Pedro, que hay unos por ahí que malinterpretan eso. Y Jesús se queda mirando a Simón y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás estaba influenciando la boca de Simón. O Simón estaba pisando terreno del diablo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Entonces le dice a Pedro, porque tú pones la mirada en las cosas de la tierra y no en las de los cielos. Y el consejo es, ponga su atención, concentre su atención en las cosas de arriba, porque el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro, mi respuesta viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Y él miró fue para arriba, él no miró para abajo. Alzaré mis ojos a los montes. Yo no voy a mirar abajo, voy a mirar arriba. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Sal de la carpa y mira los cielos. Busca las cosas de arriba. Deja de estar persiguiendo las cosas de la tierra. ¿Aló? Dile amén. Recibo. Eso es lo que tienes que recibir. Es eso, para que des fruto. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y tu vida y la mía, jajajay, están como escondidas con doble seguro con Cristo. Y después están ¿en quién? En Dios. ¿Y sabes cuál es la cabeza de Cristo? Dios. O sea, que el que te quiera hacer daño tiene que pasar primero por Cristo, que es la unción que destruye todo yugo y que levanta toda carga. Y si logran vencer a Cristo, que yo lo dudo mucho, después tienen que enfrentar Todopoderoso, que es Dios, el que todo lo puede, el que pelea la batalla por ti, el que nunca ha perdido ninguna batalla. Él no conoce la derrota, él no conoce el fracaso, porque tu vida está escondida con la unción en Dios. Cuando la unción, tu vida, se manifieste, entonces ustedes, eso es lo que tienes que cuidar, ¿eh? Porque la unción es la que se manifiesta. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste en tu asunto, entonces ustedes también serán manifestados con Él como en gloria. Entonces dice el verso 5, hacer morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere. Si no muere, queda solo. Pero si muere, dijo Jesús, lleva mucho fruto. Entonces el consejo para ti, para mí es, hacer morir, pues, lo terrenal en ustedes. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Ves leyendo con cuidado, y si detectas alguna de esas cosas, hágala morir. No lea por leer. Haced pues morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir la fornicación. Hagan morir la impureza. Las pasiones desordenadas. Hagan morir los malos deseos. Los pensamientos malos, perniciosos. Deja de estar pensando mal de la gente. Deja de estar creyendo que tú eres la víctima y que todo el mundo te ofende. Haz morir los malos deseos. Y la avaricia. Haga morir en usted la tacañería. Si usted quiere la prosperidad de Dios. Usted no puede prosperar si usted todavía no ha muerto a la avaricia. Haga morir la avaricia. Haga morir la tacañería. Haga morir el egoísmo. Eso es sinónimo de avaricia. Y dice ahí que es idolatría. Hay gente que se obsesiona con el dinero. Le ponen toda su atención al dinero. Y si pusieran así su atención en las cosas de Dios, fueran una gente que Dios usara para su gloria. Se obsesionan por lo material. Y no tienen obsesión, no tienen pasión por las cosas de Dios. Si persiguieran la oración como persiguen el querer tener un carro, una casa, es que yo tengo que para que la gente vea. ¡Olvídate de la gente! La casa que tú puedas tener para la gloria de Dios. Lo que tú haces para la gloria de Dios. Si no haces, si no es para la gloria de Dios, no sirve. ¿Esto no sirve? Digan amén. O es mejor que estén así calladitos, así les entra mejor. ¿Esto no sirve? Si tú vas a hacer las cosas para tu beneficio, para que te vean, porque tú quieres que te vean a ti y que tú eres Don Juan de los Palotes, eso no sirve. Aquí en el reino de Dios el protagonismo se acabó. Aquí si uno vale, uno tiene derecho a ser glorificado, se llama Jesucristo, el que se despojó. Jesucristo, el Señor, el que se despojó, el que se vació, el que se humilló. Hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Dice el Salmo 66, aclamar a Dios, aclamar a Dios, no a ningún hombre, con alegría toda la tierra. Canta la gloria de su nombre. Canten la gloria de su nombre. Y decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará y cantará a tu nombre, oh Señor. Ese es el propósito de estar reunidos aquí, que Jesucristo se lleve la gloria. Si cantamos y Jesucristo no se lleva la gloria, no sirve. No, que la hermana fue la que se llevó la gloria porque cantó bien, tremendo, oye, fuerte, no sirvió. Pero si con esa voz y esas canciones y ese talento Jesucristo fue exaltado, glorificado, magnificado, aleluya, oh, la unción estuvo, el Espíritu nos ayudó. ¿Es así o no es así? ¿Es así? Si yo estoy predicando para que tú me veas, porque yo sé mucho que pipipi, que papá, que Jesucristo no es glorificado, eso no sirve. A lo mejor me meto a político, porque soy buen orador. Así es que se dice. Sí, sí, el que orador, el que ora es un orante. Diga, orante. Ese es uno que ora. Orante se dice. Hacer pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría. Imagínate cómo ponen la avaricia. La avaricia es un qué, un ídolo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quiénes, sobre los hijos que de desobediencia, en las cuales ustedes también que anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella, pero ahora, diga ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, muere a esto, a la ira, al enojo. Oh, y yo estoy diciéndole al Espíritu Santo, te voy a revelar un secreto a mí. Espíritu, ayúdame. ¿A qué quieres que te ayude, Joel? A no gritarle tanto a mis hijos. Ayúdame. Porque cuando yo los grito, yo la grito, yo creo que con el grito eso es autoridad. No, eso es huya. Y no, que como no tengo autoridad, tengo que gritar. O sea, el grito y la autoridad son dos cosas distintas. Estoy diciendo, ayúdame. Ayúdame. Porque estoy en la etapa de papá. Ayúdame. Dejad también vosotros la ira, el enojo, la malicia. Hay gente maliciosa. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de quién, del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, en el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va que renovando en la mente hasta el conocimiento que pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino, ayúdame tú, sino que Cristo, la unción, es el todo y en todos nosotros. Y la iglesia dice, lee conmigo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy como juntamente crucificado. Sí, Ricardo. Y ya que, ya no vivo yo, y si yo no vivo, ¿cómo estoy? Muerto. Mas vive Cristo, la unción en mí. Y lo que ahora vivo en la carne de este cuerpo mortal, lo vivo ¿dónde? En la fe del Hijo de Dios, creyendo que yo tengo derecho a disfrutar todos los beneficios que Él ganó por mí con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esa es la ilustración o el consejo para que el grano de trigo esté como muerto. Ahora pon la letra número E de enano. ¿Cuál es la letra número A? Romper la tierra. ¿Cuál es la letra número B? Sembrar la semilla. La número C tiene que ser retenida debajo de la tierra. La semilla tiene que ¿qué? Que morir. La letra número D, muerte de la semilla. Y una cosa fundamental es esta vez, la letra E. Coloque ahí raíz con Z del zorro. El zorro. Qué chévere, qué chévere. ¿Qué les parece a todos ustedes? Ese es el zorrongo, ¿verdad? Raíz. Si usted quiere que la semilla que está sembrando y que hace...